A comenzar a transitar la mañana de Pasaron Cosas, era el relacionado a la cooperativa de panificación. Nos preguntábamos el viernes qué iba a ocurrir. Nos preguntábamos ayer lunes qué había ocurrido. Y aquí estamos en contacto con el liquidador de la cooperativa, Carlos López, para que nos cuentes. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, Carlos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué circunstancias han rodeado estos días? Hubo, digamos, fecha confirmada para el viernes pasado, 17 de mayo, de subasta. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? ¿En qué estado de cosas estamos? Efectivamente, la fecha de subasta estaba dispuesta para el día 17, para el día viernes a las 11 horas. Y recuerda que en la última entrevista que tuvimos, se hablaba del interés público manifestado por vecinos de Río Colorado y por todo el arco político que rodeaba esta situación. Tal cual, hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante sobre el tema, con presencia de vecinos, junta vecinal, una de las partes, el señor Canale, con su abogado también estuvo, por supuesto, todos los concejales. Efectivamente. Del mismo modo, yo había tenido comunicación porque se habían contactado conmigo el concejal Grill, también se había comunicado conmigo Eugenio Rodríguez, el viceintendente de Río Colorado. Y finalmente, el día jueves, ya en los preparativos de la subasta, recibí sendas comunicaciones de parte del Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro y del director de cooperativa. Bien. Sobre esta cuestión, bueno, se intentó a última hora tratar de encontrar una solución al proceso de liquidación que lo había iniciado la dirección de cooperativa en ejercicio del interés legítimo que tenía la provincia de Río Negro. Y sobre la marcha se presentó un acreedor que era Jorge Canales, con una sentencia firme y consentida de la Cámara Laboral. Entonces, era necesario que conspiraran todos los intereses que existían para tratar de encontrar una solución, y fue a lo que finalmente se arribó. Bien. El mismo día, 17 de mayo, hemos suscrito por ante el Juzgado Civil 31 de Churochuel un convenio mediante el cual se pone un principio de acuerdo a lo que es todo el expediente, y el terreno sobre el que estaba emplazada la cooperativa, un terreno de importantes dimensiones, de 45 metros de largo por 20 de ancho, terminó disponiéndose la realización de una mensura para que el 66% del terreno que no está construido sea cedido en pago al señor Jorge Canales, Ah, mire. y el 33%, el 34% que quedaría, que es el que está sobre calle Alberdi, donde está emplazado el edificio de la cooperativa, quede como remanente para la provincia de Río Negro, que seguramente luego se irá a hacer algún tipo de gestión con el municipio de Río Colorado. Es Bien. decir, que sobre este acuerdo se ha llegado a una justa composición de los intereses de todos los sectores. Bien, en definitiva se le ha pagado a Jorge Canale la sentencia laboral, voy a llamarlo de esta manera, con los terrenos donde estaba emplazada la cuadra en su momento de la panadería, digamos, los hornos y el patio de la cooperativa, digamos, todo ese sector, un importante terreno sobre calle Italia. Efectivamente. Bien. Lógicamente que para que esto fuera posible, hubieron que hacer todas las partes una serie de renunciamientos, porque en un principio estábamos en una situación en la que si no renunciaban cualquiera de las partes no se podría haber llegado a este acuerdo. Tal cual. Y cuando me refiero a todas las partes, no me refiero solamente a Canales o a Escuadroni, al doctor Escuadroni, que era su letrado, sino también fundamentalmente a la predisposición del gobierno de la provincia, de la municipalidad de Río Colorado también. Y quiero destacar, punto aparte, el profundo agradecimiento que tengo desde lo personal, y me parece que también debe ser un reconocimiento por parte de la comunidad de Río Colorado al martillero interviniente, a Juan Buenomil, que no solo, digamos, que ha en cierta forma renunciado a una buena ganancia, sino que también ha postergado por tiempo indefinido el cobro de todos aquellos gastos que hay rogado en el marco de los trámites previos para una subasta judicial. Bien, ¿y de eso se hace cargo la provincia, Carlos? Sí, en la cláusula tercera queda establecido que los honorarios y gastos, no solo del martillero, sino también los míos, debo reconocerlo, quedarán a cargo de la Dirección de Cooperativas de la provincia de Río Negro. Lo que pasa es que en un plazo, digamos, mucho más largo de que si hubiéramos continuado con el trámite. Claro. Con lo cual, es digno reconocer, por eso yo en su momento hablaba que debíamos conspirar todos para encontrar una solución, es dar de reconocer que todos conspiramos en base a ciertos renunciamientos que tuvo cada parte, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con las tasas municipales, la deuda de agua, las tasas provinciales? Y en cuanto a eso, digamos, serán tratativas que llevarán adelante el gobierno provincial y el municipio de Río Colorado. Pero yo no creo que sea el inconveniente esto, en función de que el trámite se inicia, como le decía al principio, a instancias del legítimo interés que tiene la provincia de Río Negro respecto del remanente de la cooperativa. Está. Pero también es cierto que llegamos a esta situación en virtud de un interés público colectivo manifestado por toda la comunidad de Río Colorado en base al reconocimiento mediante ordenanza del interés histórico y cultural de este lugar. Bien. Bueno, Carlos, ¿su trabajo terminó? No, mi trabajo continúa, digamos, hasta la materialización de todos aquellos aspectos que surgen del convenio, porque aquí hay que hacer una mensura. Este convenio ya la jueza del juzgado civil 31 de Chuelechuel dictó una providencia que dispone notificar a la dirección de cooperativas para una vez prestada la conformidad proceder a la homologación del acuerdo. Bien. Este mismo acuerdo deberá ser homologado en la Cámara Laboral de General Roca, en el juicio laboral que ha entablado Canale. Bien. Y luego de esto, todos aquellos pasos administrativos tendientes a la finiquitación, digamos, de este trámite, ¿no? Está. Y finalmente, después, la procura de aquellas acreencias que surgen en carácter de honorarios y de gastos que se han formulado, no solo el martillero, sino también el interventor, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con las denuncias que hay, Carlos? Porque hay algunas denuncias realizadas, ¿verdad? Sí, las denuncias realizadas tenía que ver con que se determine qué es lo que pasó con los bienes de la cooperativa. A instancias de las instrucciones precisas que había recibido de la dirección de cooperativa, yo le había solicitado a la juez del juzgado civil 31 de Chuelechuel que confiriera vista a la gente en turno, a la gente fiscal en turno. Esa vista se confirió y hace pocos días el fiscal en turno decretó el archivo de la causa en función de que para el Poder Judicial era imposible determinar quiénes habían sido puntualmente los que procedieron al saqueo de la cooperativa. Ajá. Bueno. Es decir, la justicia, como siempre, denuncia la falta de elementos suficientes como para desarrollar una investigación, lo cual me parece absolutamente descalificable. Pero bueno, punto aparte. O sea que nunca nos vamos a saber qué pasó con ese saqueo. En este tema, como en tantos otros, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Esta es la justicia que nos rige, por eso es importante que la sociedad en determinado momento, en base a su movilización, en base a su reclamo, conspire para encontrar otro tipo de soluciones, porque si estamos a la espera de las soluciones que pueda llegar a dar la justicia, y la verdad que en la mayor parte de los casos no lo vamos a encontrar. Tal cual. Bueno, Carlos, su intervención ha tenido mucho que ver con este resultado también, así que la comunidad, no me atrevo a hablar en nombre de la comunidad, pero al menos los que vivimos cerca de la cooperativa, sabiendo que puede ahora la cooperativa estar en manos de la Junta Vecinal, de alguna asociación, de alguna organización o del municipio mismo, para uso de la comunidad. Nosotros agradecidos, digamos, por su intervención. Usted ha sido un alentador respecto de que esta intención de la comunidad de que el edificio quede en manos del Estado y de la comunidad, usted ha sido un defensor de esto. Mire, yo desde un primer momento confié en la comunidad de Río Colorado y fíjese qué importante esto, porque nosotros estamos transitando la semana de mayo. Y la verdad que todos fueron un factor determinante para que se consiguiera este resultado, incluso los medios, porque sinceramente la cobertura mediática que también hacen ustedes ha permitido que esto se haga un reclamo masivo. Y sin la presión social, es muy difícil encontrar este tipo de soluciones. Así que uno hace su trabajo, pero la verdad que cuando el día viernes masivo, estábamos suscribiendo sin presión social, sin la presión social, en el que todos hacíamos renunciamiento, es muy difícil encontrar este tipo de soluciones. Que en cierta forma sentí un grado de felicidad hace su trabajo, en función de que uno, la verdad que cuando el día viernes masivo, estábamos suscribiendo el Río Colorado, y me parece que en el que todos hacíamos renunciamiento, por encontrar este tipo de soluciones. En cierta forma sentí un grado de felicidad en esa función de que uno atendió el día viernes masivo, estábamos suscribiendo el Río Colorado, muy amable.